Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La bestia que sube del mar. Leo de Apocalipsis capítulo 13, versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta semana estudiaremos algo muy importante que está empezando a suceder y muy pronto se va a llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Se van a unir las iglesias, todas las religiones cristianas y no cristianas, se van a reunir con los estados, con todos los poderes políticos, liderado cada uno de ellos por una iglesia líder y un estado político líder. Analicemos el asunto. Bestia es un término muy fuerte, pero en la profecía, bestia se refiere a un animal que es muy raro porque tiene características de animales que no existen hoy en la vida real y por eso no lo termina de llamar un animal, sino bestia. Si usted busca en Daniel 7:23, dice que bestia representa en la profecía un reino o un poder. Si es un reino o un poder, tiene un dirigente o tiene un rey. Eso significa una bestia, un reino. Ahora, para poder identificar estas bestias o estos reinos, vamos a hablar de dos. Hoy hablaremos de la primera y mañana también. Esa primera dice que sube del mar, tiene unos cuernos, unas cabezas que hoy no voy a explicar. Pero lo que sí podemos decir es que este poder es de tipo religioso. ¿Por qué es de tipo religioso? Porque si usted ve lo que ese poder quiere con él es que lo adoren. Recuerden que la adoración solo pertenece a Dios. Eso se nota en el versículo número 4 y en el versículo número 8 del capítulo 13. Quiere que lo adoren, o sea que es un poder eminentemente religioso. Como es el que lidera el resto de los poderes religiosos y el resto de las religiones del mundo y que se va a unir con ellas, necesitamos ver quién es ese poder. Dos veces se menciona la palabra blasfemia con respecto a ese poder, en el versículo 1 de Apocalipsis 13 y en el versículo 5. Cuando este poder abre la boca, solo dice blasfemias. Si usted va a Marcos 2:7, va a encontrarse que la blasfemia son dos cosas. Decir que yo tengo poder para perdonar tus pecados, y lo segundo es que si puedo perdonar sus pecados, yo soy Dios y suplanto a Dios. Así que ese es un poder religioso que suplanta a Dios en la tierra. Dice, yo puedo perdonar tus pecados, yo soy Dios en la tierra. Así que es muy fácil que usted saque sus propias conclusiones de cuál es este poder religioso que está al mando. Recuerde que en el primer mandamiento de la ley de Dios, él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quiere el primer lugar para la adoración. Y usted dice, no, yo no adoro otros dioses, y cuando ese poder se manifieste, yo voy a ser fiel a Dios. Pero debemos tener cuidado. Cuando la televisión, los partidos de fútbol, el dinero, la música o cualquier otro elemento como el trabajo, la educación, reemplazan a Dios, yo ya tengo otro Dios. Cuando no tomas tiempo para estar con Dios, lo haces con otras actividades y se vuelve en tu Dios porque no le diste a Dios el primer lugar. Da a Dios el primer lugar y cuando este poder que suba del mar venga, tú podrás identificarlo y siempre ser fiel a Dios. Mañana continuaremos con este tema. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las actividades de la bestia que sube del mar. Vamos hoy a continuar con el tema de las características para poder identificar la primera bestia. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Al principio están separadas, pero luego se unen y llegan a ser una sola.

Este segundo dice, tiene dos cuernos de cordero y habla como un dragón. Tener cuernos de cordero y hablar como dragón es un síntoma o un símbolo de mucha hipocresía. Es decir, que yo predico libertad, pero al mismo tiempo oprimo, que yo le voy a ayudar a usted como un cordero, pero lo voy a destruir como hace el dragón. Así que es muy importante tener esto para identificarlo. Es un poder político porque en el resto de las características dice que él va a mandar matar al que no haga caso a lo que él diga. El primer poder es religioso porque quiere que lo adoren. Este segundo poder es un poder político porque puede mandar matar. Esa característica es sencilla. Dice que su papel, según el versículo 12, es obligar al mundo para que adoren al primer poder y que va a estar a su lado para apoyar el primer poder. Por eso decimos que es un poder totalmente político. Los poderes políticos son los que dan las órdenes de quién va a la cárcel o quién va a la muerte, si es que se puede llegar hasta allá. Y los poderes religiosos nos enseñan el punto correcto de la adoración. Otro tema importante es que en el versículo 14 dice que este segundo poder utiliza el engaño. Recuerden que el diablo siempre ha usado el engaño. Para lograrlo, dice que hace descender fuego del cielo. Yo no sé exactamente a qué se refiere esto, pero hacer descender fuego del cielo es tener un poder sobrenatural. El diablo podía hacer descender fuego del cielo, como cuando mató a los siervos de Job en el capítulo 1 de su libro. Quiere decir que este poder tendrá eso, fuerza extraordinaria y casi sobrenatural. Ahora, si es un poder político, hoy por lo menos hay tres poderes políticos o económicos que se disputan el primer lugar. Está Rusia, está China y los Estados Unidos. El que mejor se ajusta a estas características son los Estados Unidos de Norteamérica. Nota lo que estoy diciendo. Por eso uno no puede poner su confianza en los seres humanos, o en los hombres, o en las personas. Únicamente debemos confiar a Dios, porque los seres humanos nos parecemos a este poder. Hablamos cosas lindas y por detrás somos malos. Únicamente en manos de Dios y confiando en Dios y pasando tiempo con Él, podríamos nosotros no asemejarnos a este segundo poder político. Vivimos mucho de hipocresía, aparentando ser corderos, pero en el fondo somos dragones. Deberíamos pedirle al Señor que nos ayude cada día a que exista un cambio en nuestras vidas para que no nos parezcamos a este poder, porque cuando este poder tome todas las riendas políticas del mundo, va a contar conmigo si no he hecho un cambio en mi corazón. Señor, si pretendemos ser corderos, ayúdanos a ser un cordero manso como tu Hijo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La imagen de la bestia. Apocalipsis 13:13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Manda a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a hablar en estos dos versículos de cómo es que van a actuar estos dos poderes cuando lleguen a ser uno. Bestias, reinos o poderes es igual. Se van a unir y van a actuar de la misma forma. Como el segundo poder es político, tiene como tarea hacerle una imagen, o sea, parecerse al poder religioso para que puedan hacer lo mismo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hijo de tigre, sale al palo tal astilla. Bueno, el segundo poder, que es el poder político, para poder ayudarle al primero, tiene que parecerse a ese poder. Eso significa que cuando el segundo poder ejerza su dominio opresor en el mundo, va a crearse una imagen del primer poder. Ahora, lo repito, para que cumplan este propósito de oprimir y lograr que todos adoren a un falso sistema de adoración, deben estar unidos y parecerse. La primera bestia o el primer poder oprime, persigue y quiere que lo adoren. Por eso la segunda tiene que hacer lo mismo para parecerse. Oprime, persigue y logra que el mundo se adore y... Logra que el mundo se postre y adore al primer poder, al poder religioso. En otras palabras, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, en unión con el poder romano, se unan y quiten la libertad de conciencia, se habrá cumplido esta profecía y se formará una imagen. Y una imagen y su realidad, cuando se juntan, parecen una. Miren, mis amigos, a más temprano que tarde, las iglesias protestantes y las demás iglesias en el mundo se van a unir con Roma en la misma adoración. Si adoramos el mismo día, si adoramos al mismo Dios y estamos dañando el mundo, unámonos para arreglar el mundo en honor a Dios, pero yendo en contra de la adoración a Dios, porque el primer poder quiere adoración para ellos. Solo unos pocos se van a mantener fieles. Entiende por qué ahora se habla de un remanente. Remanentes son unos pocos que deciden ser fieles cuando ocurre una apostasía. Así que aquí el remanente no puede ser medido porque la mayoría tiene la razón, y eso aquí en esta profecía no va así. ¿Sabe una cosa? Cuando estos dos poderes se unan e implanten un sistema falso de adoración, usted y yo ya estaremos listos para hacer la elección. ¿Cuándo se hace esa decisión? Hoy. Hoy. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿De verdad le está dedicando tiempo a Él? ¿De verdad su trabajo se convirtió en su iglesia para amar a esas personas, para compartirles el Evangelio, para darles un folleto, una revista? ¿De verdad usted está haciendo la obra con ellos? ¿De verdad el día que hay que ir a la iglesia usted lo deja todo? Por más que tenga sueño, llega temprano, y cuando está en el lugar su celular no tiene importancia, la charla con el amigo no tiene importancia, usted se concentra en una total reverencia. Yo creo que es hora que analicemos si de verdad adoramos a Dios en espíritu y en verdad, o es simplemente una apariencia de adoración. Gracias a Dios que yo no puedo juzgarte ni nadie lo hará. Dios puede decirme en mi corazón si mi sistema de adoración está siendo correcto o es falso. Pregúntele a Dios, porque necesitamos tomar decisiones contundentes. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La marca de la bestia. Voy a leer de Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El tema de hoy es bien sencillo, pero lo hemos vuelto muy místico y de verdad lo hemos complicado. Es la marca de la bestia. ¿Qué es una marca? Una marca o un sello se coloca para diferenciar una cosa de otra, para que no se confundan, para que los podamos distinguir dónde están. Es un diferenciador que nos ayuda. Ahora, debemos recordar que el Apocalipsis está escrito en símbolos. Por ejemplo, bestias, tal como se describió en el capítulo 13, no existen en la vida real así como están descritas, sino son un símbolo de algo real, de algo literal, pero el símbolo es para que lo podamos identificar. Si eso es simbólico, La marca también tiene que ser algo simbólico, que se note en algo literal, que represente algo. Por eso no puede ser un chip, no puede ser un tatuaje, no. Y veámoslo por lo siguiente. Note, Dios tiene su sello distintivo para su pueblo y eso ya lo estudiamos. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice que los 144,000, que es su pueblo que está vivo cuando Él regrese a la tierra, lo van a sellar, en su frente. Y en el capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis, dice que en la frente tenían el nombre de Dios y el del Cordero. Y nombre significa carácter. El sello de Dios en su pueblo, su distintivo, es tener el carácter de Dios, y que esos que tienen el carácter de Dios es porque fueron fieles y obedientes a Él a través de sus mandamientos. Eso está en Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 12:17. De igual modo, la bestia o el poder, cuando se unan, porque las dos se vuelven una, van a tener su propia marca. ¿Cuál es su marca? Pues que la gente que lo va a seguir tiene su carácter. Su carácter es perseguir, oprimir y matar a todo el que no lo adoren. Y lo van a lograr porque los que opriman y persigan van a guardar los mandamientos que ese poder asigne al mundo. Si ustedes notan, estos dos poderes juntos de Apocalipsis 13 quieren quitar a Dios de un lado para adorarlos finalmente a ellos. Y esto va en contra de la ley de Dios, del primer mandamiento. Y también encarna un problema porque el mandamiento que fue sustituido en la ley de Dios tiene que ver con el número 4 y la observancia del sábado. Ese cambio Dios nunca lo autorizó. Nunca. Hay algunos textos en Pablo que han sido mal interpretados y sacaron fuera de contexto y pareciera decir eso, pero Jesús dijo, Mateo 5:17, en cuanto a la ley, yo no vine a cambiarla ni a abolirla, al contrario, vine a cumplirla. Por eso hoy debemos ser fieles a Dios. Se va a imponer un falso día de adoración en el mundo para reemplazar el verdadero día del cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana. Y cuando se imponga el domingo o el lunes o el jueves o el viernes en lugar del séptimo día del cuarto mandamiento, esta profecía se va a cumplir y unos obedecerán a lo que diga ese poder y unos pocos obedecerán a lo que diga Dios. Sea fiel hoy, sea fiel a Dios siempre, sea fiel hasta la muerte, hasta lo último, porque si algo tiene ese remanente es fidelidad a Dios, obedeciéndole y observando su santa ley por puro amor y como resultado de haber sido salvados y no para salvarse. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Satanás y sus aliados. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí en ese versículo terminó el capítulo 12. Y luego el capítulo 13 va a explicar esto del 12:17, cómo se va a cumplir. Y esta semana lo repasamos. Es la amalgama, es la unión entre dos poderes para perseguir la iglesia porque guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesús. Ya lo dijimos, es un poder religioso que se une con un poder político porque el poder religioso no puede obligar a nadie a adorarlo ni mandar a matar a nadie a menos que un poder político le ayude. Esta siempre ha sido una unidad muy peligrosa. El poder político debe ir separado del poder del Estado. Eso es lo que garantiza la libertad de conciencia. Porque cuando se han unido siempre ha sido un desastre. Voy a poner un ejemplo. Irán es un país en donde esto sucede. Es un poder o un país donde el poder político y el religioso van juntos, así que el Estado le rige a sus habitantes cómo vestirse, qué día adorar, cómo comer, qué es lo que debe hacer. Y si no lo haces y te rebelas contra mí, si no haces lo que yo te digo, te mando a la cárcel o te mueres. Ahora imagínense esto local que suceda a nivel mundial. De eso habló Apocalipsis 13. Es la profecía de que todos los poderes políticos del mundo serán liderados por uno solo, y todos los poderes religiosos y religiones en el mundo serán lideradas por una sola, se unirán para hacer esta persecución de Apocalipsis 12:17, que es la persecución del dragón contra la mujer, contra la iglesia, porque guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso fue lo que nosotros dijimos. Y el poder religioso que está dominando el mundo desde Roma está logrando unir las distintas religiones en el mundo. Nunca se imaginaría, yo estoy hablando esto y pienso en muchos amigos, pero nunca se imaginarían mis amigos que las iglesias protestantes se unieran con Roma para la misma adoración, pero eso es lo que está diciendo Apocalipsis 13. Guárdelo en su corazón, guárdelo. Y cuando empiece a suceder, usted ya tendrá la información en su corazón, en su mente, y sabrá qué hacer. Igual, el poder político que reina el mundo, que son los Estados Unidos, se van a unir. ¿Y qué es lo que van a hacer estos dos políticos? O estos dos poderes, perdón, el político y el religioso. Van a dictar una ley que impone un día de la semana para adorar, que vaya en contra del día de adoración establecido por Dios en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el séptimo día y el sábado. La mayoría de las iglesias en el mundo concuerdan en el mismo día de adoración, en el primer día de la semana. Y cuando esto se imponga, ¿qué vas a hacer? Bueno, para eso fue el tema de esta semana. Complicado de explicar, duro de digerir para muchos, pero he sido lo más respetuoso posible, pero también ajustado al lineamiento bíblico. Mire, adore a Dios correctamente, con los 10 mandamientos correctos, porque cuando esto comience a suceder, la libertad de conciencia para adorar nos va a ser quitada. Qué bueno que Cristo protege a sus fieles, que Cristo guarda a todo aquel que decide ser fiel, porque según Apocalipsis 13:8, a este poder se le va a unir todos los moderadores de la tierra, leo en Apocalipsis 13:8, exceptuando los que están escritos en el libro de la vida, y ellos son los que siguen a Jesús, le han aceptado y se han bautizado para perdón de los pecados. Qué bueno ha sido compartir con ustedes este tema esta semana. Déjelo ahí, digiéralo, deje que el Espíritu Santo le siga hablando. Y vuelva y pídale, Señor, recuérdeme esto. Cuando la libertad de conciencia esté amenazada y nos impongan leyes para adorar en contra de lo que tú has dicho, yo estaré dispuesto, dile, Señor, a cumplir con tu voluntad, así vaya hasta la muerte. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.